Gracias, Pepe. Buen día, país. Hace unas semanas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba el traslado de la cárcel de Devoto hasta Mercedes, en San Luis. Hoy, los internos se manifiestan en contra de este traslado tan lejos. Rodolfo, integrante del CUD, Comisión Universitaria de Devoto, en diálogo con Radio Compartiendo, decía lo siguiente. El punto en que nosotros estamos trabajando es el siguiente: la mayoría de nosotros, cerca de un 70% de la gente que está detenida en Devoto, somos procesados. Y como tales, bueno, estamos en juicio, tenemos lo que se conoce jurídicamente como el derecho a la legítima defensa en juicio, y tenemos también un derecho constitucional, que es el derecho a que nuestros lazos familiares no sean rotos. Como te imaginarás, la gran mayoría de las personas que estamos detenidas en esta cárcel procedemos de la Capital Federal o del Gran Buenos Aires, o del primer cinturón del conurbano. La mayoría de nuestras familias viven en este área, y el pueblo de Mercedes está a 120 kilómetros más o menos de la Capital Federal. Es decir que eventualmente el traslado este implicaría romper nuestros lazos familiares y además dar por tierra con el derecho a la defensa en juicio. Por otro lado, los internos reconocen que la cárcel no debería estar hoy en donde se encuentra, pero solicitan que el traslado no sea tan lejos para no perder los vínculos familiares. Sobre estos dos puntos nosotros consideramos que, digamos, aparentemente la decisión política de construir esta cárcel modelo o algo así como la ha definido la presidenta, es una decisión definitiva, digamos, como así también probablemente, es muy probable que la decisión de cerrar definitivamente Devoto, política firme. Nosotros pensamos que esto también es, digamos, un reclamo legítimo de los vecinos y de la ciudad en términos generales, que ya es hora de que esta cárcel, digamos, este monumento tan feo, desaparezca de una zona residencial, digamos, de un barrio. Pero a la vez pensamos que, bueno, que es posible construir dentro de la Capital Federal, del primer cinturón del conurbano, establecimientos carcelarios donde la gente como nosotros pueda estar sin ser separada de su familia y de sus abogados defensores, fundamentalmente. Para Farco Satelital, informó Gabriel Barrios, Radio Compartiendo, Quilmes.